Mapa del exilio. Peine. El peine de mi abuela se conservó, al fondo de la gaveta, debajo de cepillos de dientes, de trabas, de maquinillas, lleno de polvo. Cuando lo cojo y me peino, mi abuela se peina conmigo. Bárbara. Me siento junto a mi bisabuela en la única habitación de la casa. Dormitorio y cocina en la atalaya de la montaña. Los dos solos sin hablarnos. El resto de la familia se habría ido a caminar por las fincas. El paisaje desértico y ventoso me inundaba los ojos. Bárbara abrió un arcón y desenterró de debajo de pliegues de ropa un paquete de galletas. Fue su regalo, lo único que me quedó de ella, y unas fotos y el sonido de su respiración agitada, asmática, que sonaba en mis oídos cuando la recordaba todas las noches, incluso tiempo después de que hubiera muerto y de que me vinieran a mi memoria sus únicas palabras. Cumpleaños. Hoy habrías cumplido 72 años. Naciste casi de casualidad. Un hermano había muerto muy niño y era preciso un varón. Una muerte te trajo y la muerte te llevó sin envejecer, sin permitirte siquiera un achaque, como si pagaras la deuda por haber sobrevivido a la enfermedad en tu adolescencia. La isla sigue creciendo y hay lugares que te costaría identificar. Sin embargo, la semana pasada recorrí la vieja carretera del sur y cada curva resultaba conocida, como si otra vez me llevaras al encuentro con la tierra. Este invierno está haciendo frío. Llueve mucho y recuerdo cómo salías de casa con tu sombrero. Te vamos olvidando de la misma forma rutinaria con la que todo se sitúa nuevamente en su lugar o en otro que se impone. Sin embargo, aún no he arreglado la luz del baño ni la cerradura. Ya he dejado de encenderte velas, aunque guardo un paquete sin estrenar, por si fuera otra vez necesario. Llevo unos meses intentando no reconocerme en ti, pero confieso que aún siento cómo tu mano se apoyaba en mi hombro mientras caminábamos y las palabras exactas cada vez que nos despedíamos. Atardecer. Paseo en la tarde por la orilla. El agua fría asciende y erosiona lentamente un castillo que una niña ha construido con detalle. La ola lo bordea y cubre mis pies de arena nueva, limpia, mullida, como nieve fresca. Jimi Hendrix en la playa de la Puntilla. En la arena, a través de los auriculares, oigo a Jimi Hendrix en Woodstock. De fondo, el atenuado rumor de las olas. Hay luna llena y las mareas son largas. Poco a poco traen la arena que el mar de invierno se llevó. Los callaos desaparecen. Una nueva playa, un nuevo paisaje. Me abstraigo en el horizonte limpio. El sol cae, quizás el rayo verde. Mis hijos en el agua sobre una colchoneta también observan y aguardan. En el último instante una nube impide el fenómeno. Los niños salen temblando y se cubren con la toalla. Mañana. Hear my train a coming. Recuento de la existencia. Durante 9 veranos, mi hija ha contado perenquenes noche tras noche en esta playa volcánica. Nunca estableció parentescos ni inventarios minuciosos de ausencias o incorporaciones. Un simple número bastaba para constatar el hecho de que los perenquenes aún existían después de un año de ausencia. Este caluroso julio, con atardeceres turbios de calima e intensos aromas marinos que presagian cambios. Mi hija ha perdido interés en los reptiles blancos y ha abierto otros horizontes de búsqueda. Su lugar lo ha ocupado mi hijo, a quien le cuesta entender esta existencia nocturna. Cuando él también abandone la tarea, ¿qué será de los perenquenes? ¿Seguirán existiendo sin una cifra que los identifique? ¿Quién atestiguará una vida a la luz de los focos de este muro? ¿Existimos en la medida en que alguien nos reconoce? Cenizas a las cenizas. Mi abuela, subida a los hombros de su abuelo, observa entre la multitud agolpada cómo Alfonso XIII desembarca en el muelle en su primera y única visita a la isla. El viejo recuerda que cuando niño se paraba en el mismo lugar para despedir a los que emigraban a Cuba y que ya nunca volvieron. Apenas tiene un año cuando su madre la acoge en brazos y huyen en dirección este. El miedo a que la erupción de la montaña alcance el pueblo, la memoria ancestral de la destrucción y el origen. Años más tarde caminarán toda la noche, descalzos, por el Camino Real del Norte, a oscuras, conjurados contra los miedos a los aparecidos, la mujer blanca en la fuente del agua. Con el día llegarán a un chorro, se lavarán los pies, se calzarán las alpargatas y entrarán en la capital. Mi otra abuela ve partir a su hermana mayor por el Camino Real del Sur, Cuba otra vez en el horizonte. El polvo reseca las lágrimas, no vuelve a la cabeza, nunca volverá a la cabeza. 2 décadas después, mi padre se parará en un kiosco y leerá curioso acerca del desembarco de tropas en la costa norte de Francia. Un tío había perdido una pierna en otra guerra, por eso es zapatero. El tiempo y el espacio, demasiado lejanos. Baja el barranco y lo asciende durante horas. Aún no se han encontrado cuando mi madre retiene los nombres de las playas mientras van siendo sepultadas. Otra vez el muelle. Suba al tranvía y se aleja. Soy portador de la memoria de 6 generaciones. He dejado por escrito que mi cuerpo sea incinerado. Recortes. En la página 8 de la Historia de la Literatura Italiana de Karl Bosler, Editorial Labor, en su segunda edición de 1930 y segunda reimpresión de 1951, que había pertenecido a mi tía, encontré doblado un recorte de periódico en el que estaba la esquela de mi bisabuelo. Leoncio Juan González Bautista falleció en Arico el 11 de junio de 1970. La fecha está subrayada, a los 98 años. ¿Por qué esa página y ese libro? No debió de ser azaroso, pues en la página 58 hay una foto de un grupo en la Plaza de Toros. Año 1963, se lee en su reverso. Los integrantes están dispersos y la instantánea mal enfocada. Sin embargo, reconozco a mi abuela, a mis 2 tías y la boca de mi futuro tío. En una esquina aparecen mi madre y su tía África. Solo viven 2, mi madre y una de mis tías. En la página 14, un recuerdo de primera comunión de 1963 de alguien que no conozco. Y en la página 18, una vieja estampa de colección que muestra 2 dinosaurios. ¿Por qué este libro para enterrar la memoria y ahora tumba de muertos? Trato de imaginar el instante en el que la mano lo abre y con cuidado deposita en él la emoción de un recuerdo que ahora, 40 años después, se me muestra. Insomnio. En las noches de insomnio, entro en el cuarto de mis hijos. Me siento en el suelo y los oigo respirar. Linchamiento. Garfield Burley y Curtis Brown cuelgan de una cuerda, linchados por racistas blancos el 8 de octubre de 1902 en New Bern, Tennessee. Una multitud, y entre ella familias enteras con niños pequeños, contempla embobada mientras piensa en que pronto será la hora de cenar. Hay quienes aguardan para quedarse con algún recuerdo de ese momento irrepetible, un rizo azabache, un diente, un trozo de tela de la ropa. Alguien saca una foto para enviarla por correo y para que yo escriba después de más de 100 años. Pero lo que llama realmente la atención es que los dos hombres han muerto dándose la cara, agarrados fuertemente de las manos, sus dedos entrelazados. Cuaderno griego. ¿Cuál será la primera palabra que se escriba en sus páginas? ¿Un único trazo que abarque todas las orillas? ¿Las camas donde yaceremos? ¿Las cantinas donde beberemos vino? ¿Acaso tu nombre? No puedo apartar tu cabeza de entre mis piernas, escribiste, y mi dedo se hundió en la arena. Déjà vu. Camino despacio por la orilla. Dejo que mis pies se hundan en la arena y que las olas los traigan de nuevo a la luz. Camino entre los charcos antes del cambio de luna. Están calientes como un caldo y esperan el agua fría. Pronto se inundarán de peces. Todos los años, todos los días de todos los veranos el mismo ritual. En silencio. La playa ya se ha vaciado. Queda poco para la puesta y algunos esperan el estertor del día en los bancos, más allá de la arena. Solo unos pocos permanecemos en el agua. Son casi las 9 de la noche. De niño creía que la marea alta siempre correspondía a las mañanas y que el atardecer traía la marea baja. La infancia debió moverse a ese ritmo de olas, la brusquedad del día, la playa llena de gente, de sombrillas, la arena sin resquicio, el apaciguamiento de las noches, la intimidad, los juegos en las sombras. Como la asistencia, quizás, que se calma a medida que los acontecimientos se tornan inevitables. Ahora camino por el muelle. Repito una vez más el mismo recorrido. La rutina permite que el tiempo se detenga, que siempre se retorne al mismo punto de partida. Han pasado 15 años, y sin embargo, no llevo ni uno en este paisaje cambiante de malecones, de calles, de plataneras, de arenas, de mareas. Quizás este atardecer debiera ser otro. Sería necesario pararse a contemplarlo. Padre. Padre, vengo a matarte. El recuerdo no puede seguir sosteniéndose sobre una vela que cada noche se enciende solo para iluminar tu fotografía. Ayer, mientras rebuscaba la herramienta, me encontré con tu destornillador. Y no sé muy bien por qué me llevó a otro recuerdo. Te contemplé y también te olí pocos instantes después de tu muerte. Te besé en la frente en aquel cuarto mortuorio y aún en ti había tibieza. Les dije a los empleados de la funeraria, mi madre no puede verlo así. La boca abierta, rendida la cabeza, los ojos aún vigilantes, entrecerrados, el pelo sin orden. Ya no eras tú, y pensé que te hubieras avergonzado de que cualquiera pudiera mirarte en ese momento. Con la profesionalidad de quien se maneja hábilmente la muerte cotidiana, me aseguraron, no se preocupe, lo arreglaremos. Luego, en el tanatorio, ya sonreías y el pelo había vuelto a cobrar forma. Te habían rellenado la boca y forzado una mueca para que sentenciasen. Pobre, murió en paz. Y me tendría que callar y llenarme de rabia cada vez que alguien te destapara el rostro para despedirse. ¿De qué? ¿De quién? Mientras, el calor de aquellos días de agosto te amarilleaba la piel y aceleraba la descomposición de tu cuerpo. Te salía la barba, pero yo solo quería que acabara todo y regresara a mi soledad. Ahora, padre, sigo encendiéndote una vela todas las noches, y cuando viajo, busco lugares donde hacerlo. Hoy, luna nueva, hace ya 7 años. Acabo de cambiar aquella cerradura que quedó pendiente. Sin embargo, llevo 2 años escribiendo este poema, temiendo siempre llegar al final. Pero tú ya no existes, ni tu cuerpo. Debería mantener tu imagen detenida en tus 64 años y aguardar a llegar a tu edad y mirarme al espejo para saber si me reconozco o te reencuentro. Por eso, padre, vengo a matarte.